sufrió agonía el rey del universo cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el cielo hoy viven que adorados, hay una obra del hombre y de sus manos, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo yo pensaba que era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo yo pensaba que era otro, y al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo hoy vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de sus manos, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos.